Muy buenas noches, estimada audiencia del podcast Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, me acompaña como siempre Iván López y hoy es 6 de enero de 2014. Aprovecho para darle un feliz año a todos los oyentes y un feliz año para ti, Iván. ¿Cómo te va? Hola Ángel, feliz año, vale. Un placer estar aquí en este año 2014 con una nueva edición, bueno, con muchos bríos, esperando que todos tengan un venturoso comienzo de año y que sea muy próspero también para todas las personas que nos escuchen. Así es. Y bueno, mira, adentrándonos ya en los temas que nos competen, que es el fútbol mundial. Señor, hoy Día de Reyes, que es una fiesta que es tan importante allá en la península ibérica, pues entonces también un feliz Día de Reyes a todos los oyentes. Yo quería empezar antes de entrar en materia, pues mencionando pues una triste noticia que fue que se nos fue el gran jugador Eusebio, el portugués nacido en Mozambique, que era apodado la Pantera Negra. El gran Eusebio, pues que era hasta la aparición de Figo primero y de Cristiano Ronaldo después, pues fue el gran estandarte del fútbol lusitano y que su mayor éxito, pues, a nivel de selecciones fue cuando todos recordamos el Mundial que se jugó en Inglaterra, llevó pues al equipo portugués al tercer lugar. ¿Ok? Entonces, bueno, que Dios tenga en su gloria, pues que descanse en paz la Pantera Negra. Así es, ciertamente. Las ceremonias fúnebres comenzaron a primera hora de la mañana con la apertura de las puertas del Estadio de la Luz, donde se instaló la capilla ardiente con el féretro del futbolista para que las personas pues, que quisieran pues, ir y despedir pues, pudiesen pues, tener esa facilidad. Y bueno, eso duró hasta las primeras horas de la noche cuando se ofició el entierro. Así que bueno, paz a los restos del gran Eusebio. Bien, ¿te parece si vamos a cambiar un poquito la dinámica? ¿Te parece si arrancamos con el análisis de nuestros dos equipos que tenemos para hoy para el Mundial? Sí, vale, cómo no, por supuesto. Te cedo la palabra para que comience. Hemos quedado que hoy íbamos a comenzar con Camerún y México. Así es, a mí me tocó analizar el equipo de Camerún. El equipo de Camerún que tiene como moto, como apodo, los Leones Indomables. El equipo, es la selección africana que tiene mayor número de presentaciones, mayor número de clasificaciones a la Copa del Mundo. Ellos por primera vez hicieron presencia en el año 1982 y luego estuvieron pues en las ediciones del año 90, el 94 y el 98. También en el 2002 cayeron por un penal fallado. No pudieron clasificarse para Alemania 2006, pero nuevamente hicieron presencia en el 2010. Y ahora, pues, en el 2014 también van a ser de la partida. Camerún es un equipo, pues, como lo dice su apodo, sumamente batallador, sumamente peleón, muy, muy ofensivo, que se caracteriza pues por nunca dar digamos, balón por perdido y siempre estar arriba buscando el resultado. En esta oportunidad van a estar en el grupo, quedaron sorteados en el grupo número uno, donde está Brasil, donde está Croacia y donde está México. El equipo de Camerún se clasificó pues en su zona de África, quedó como primero de su grupo, en el grupo 1, y eso le dio el derecho a jugar una eliminatoria que allá se juega a partidos de ida y vuelta contra, en este caso, la selección de Túnez, a quienes eliminaron. Entonces, ganando el derecho pues o a uno de los cupos que la FIFA le da a la zona de África para este Mundial 2014. El equipo camerunés está entrenado por el alemán Volker Finke. Él tomó el equipo que había estado con ciertos problemas, digamos, de indisciplina. Inclusive el líder de este equipo, Samuel Eto'o, se había retirado por tener diferencia con la federación y con el entrenador anterior. Y entonces Finke tomó el equipo en mayo del 2013. Y entonces, pues, a partir de ahí, pues, enderezó el rumbo y logró entonces, pues, clasificarlo. Finke es un alemán que no, digamos, no es de los entrenadores más conocidos a nivel mundial. Su más larga experiencia fue un periodo de 16 años que estuvo al mando del equipo alemán SC Freiburg. También estuvo brevemente como coach interino en el Colonia y posteriormente entonces se hizo cargo de los Leones Indomables. El equipo de Camerún se para con su sistema de juego, pues es un clásico 4-4-2 y yo voy a tomar como base lo que fue el último partido donde se clasificaron, donde le ganaron a Túnez por 4-0. Y ese equipo, 4-1, perdón, 4-1 quedó ese partido. Y el equipo se paró de la siguiente forma. En la portería jugó con el arquero fue Itan Ye. Es un arquero veterano, 31 años, que juega en el fútbol de Turquía, en el equipo Konyaspor. Y eso es veterano, de 31 años. Bueno, No. comparado con, digamos, los otros dos arqueros principales que tienen 23 y 27, pues sí, él es el veterano de los tres. Hay un arquero que yo pienso que pudiera también ser de la partida, que es también otro veterano, Carlos Cameni. Tiene 29 años y actualmente está en el Málaga. Pero no fue, digamos, de la última convocatoria. Por eso es que me estoy limitando a este partido. La línea defensiva, el lateral derecho es déjame ver si lo pronuncio bien, Asu Ekotto. Benoit Asu Ekotto, que juega en el Queen's Park Rangers del fútbol escocés. La pareja de centrales, formada por N'Kulu y Tchéyou. Estos jugadores están que nombré en primer lugar en el Marsella, y Tchéyou juegan al Galatasaray de Turquía. El que jugó en esa oportunidad como lateral izquierdo es el comodín Alex Song, que es ficha del Fútbol Club Barcelona. Finke lo utiliza a veces como defensa y como en esta oportunidad en el lateral, aunque su demarcación preferida es como volante de marca en el medio campo. Tenemos también entonces en el medio terreno la pareja de contención estuvo formada por el jugador Estefan Envía, que juega en Sevilla, y por el jugador Eno, que también está en el fútbol turco en el equipo Antalyaspor. Los volantes ofensivos son Jan Makoun, que juega en Francia, en el Rennes, y un viejo conocido del fútbol español, que es Pierre Huebo, que estuvo jugando varias temporadas en el Osasuna. Actualmente Huebo está jugando en el Fenerbahçe de Turquía. Y la pareja atacante, los dos atacantes, por la derecha, Benjamín Mukanyo, un joven, 25 años, y juega en el Nancy de Francia. Y, por supuesto, por la izquierda, el número 9, el capitán Samuel Eto'o, que es la gran figura de este equipo. Como mencioné antes, él se había retirado del fútbol internacional, pero volvió, pues, cuando hubo el cambio de entrenador y la selección, pues, la Federación Camerunesa lo volvió a contactar, pues, viendo que estaba en peligro pues la clasificación al mundial, pues todo regresó y bueno, y es la gran figura y la persona, el atacante a seguir en este equipo. Esto ya tiene 32 años y este pudiera quizás ser su último mundial. Es el líder de la convocatoria de la selección actual, tanto en partidos jugados con 114 como en goles conseguidos con 55. Todos conocemos a Eto'o, pues es un 9 sumamente peligroso, sumamente movedizo. Pasó varios años en el fútbol español, empezó en las categorías inferiores del Real Madrid, jugó después en el Mallorca, jugó después en el Barcelona, donde, bueno, lo ganó todo. Primero con Rijkaard, después con Guardiola. Y luego, entonces, bueno, pasó por el fútbol de Rusia. Actualmente está en el Chelsea, bajo las órdenes de Mourinho. Y, bueno, obviamente ya está en los últimos años de su carrera, pero es un hombre sumamente habilidoso, con una gran técnica y sumamente, digamos, tiene esa maña de los veteranos que en cualquier momento que le dan la mínima, pues manda a guardar la pelota. Eso es más o menos el planteamiento digamos, la formación táctica de este equipo de Camerún, que yo lo di para clasificar en este grupo. Considero de que va a estar por encima de México y de Croacia, que va a clasificar entonces en el segundo lugar. Camerún tiene si se puede decir, la ventaja, que empieza jugando contra los rivales directos y le toca recién jugar con Brasil en el último partido. Entonces yo pienso que eso también es un punto a favor, aparte de que el tema que ya mencioné en algún otro programa, lo que es el factor climatológico, yo creo que va a ser un plus para los equipos africanos y específicamente para Camerún. Eso es lo que tengo, Iván, con respecto a la selección de Camerún, los Leones Indomables. Wow, tiene bastante, bastante material por ahí. Me parece muy bien. Tomando en cuenta que es una selección que bueno, es relativamente nueva por eso del estar en en África, ¿no? Equipos africanos que siempre son complicados. Pues bueno, a mí me tocó la parte de México. Obviamente la audiencia pues sabe que está un poco más empapada de esta selección. La tricolor, como muchos le llaman, ¿okay? Pues bueno, los orígenes de la selección se remonta a los años 20. Digamos que está a cargo de la selección de la Federación Mexicana de Fútbol, la cual está afiliada a la FIFA del año 29, y es asociación fundadora de la CONCACAF, que fue creada en el año 61. Aparte de la selección mexicana, también destacan la sub-20, la sub-17, la olímpica y la de playa. Eso es lo que engrosa lo que es la selección de México de fútbol, ¿no? Tiene varias, como quien dice, varias subcategorías, a decir. Decimos que, bueno, todos sabemos que la selección de fútbol de México es una de las más aguerridas por muchos años en lo que se refiere a Centroamérica, en este caso a la CONCACAF, siendo su más acérrimo enemigo el equipo de los Estados Unidos, que bueno, ya lo analizaremos en este momento, pero bueno, ha sido el equipo que más cerca, digamos, se le ha puesto, pues, en lo que se refiere a triunfos, a logros alcanzados, en fin. México antes estaba sola en este renglón, ¿no? En esa zona de la cuenca del Caribe y Centroamérica. Pero bueno, como todo, pues hay equipos que ya han evolucionado y ya México pues no es esa potencia que se llevaba todos los méritos. Hoy en día se le ha hecho muy complicado y hay equipos que están teniendo un papel bastante interesante. Clasificó, yo diría que por la puerta de atrás. Sí, claro, por supuesto. Por eso estoy diciendo, porque los equipos ya no, ellos ya no son ya no son esa potencia, o sea, ese equipo invencible que pasaba directo. No. Ahora los equipos centroamericanos y norteamericanos le han puesto el mundo chiquitico a la selección mexicana. Tanto así que, bueno, tuvo que clasificarse en un repechaje, cosa que fue un escándalo en México, porque esto es una situación que nunca había sucedido. Perdón. La selección mexicana se identifica con los colores verde, blanco y rojo, ¿okay? Que son procedentes de su bandera nacional, mientras su uniforme alternativo ha variado. En ocasiones ha sido completamente blanco y en alguna ocasión consistió en un uniforme color vino tinto y pantalón azul, recordando pues uniformes utilizados en décadas anteriores. Igualmente utiliza color negro con detalles en dorado, verde y rojo como segundo uniforme. ¿Okay? Y este equipo tiene su localía en el Estadio Azteca, como todos sabemos, pues, este mítico estadio. La selección mexicana de fútbol ha participado en la Copa Mundial en 15 ocasiones, teniendo en cuenta la reciente clasificación al Mundial 2014, obteniendo resultados pues notorio en las competiciones que disputó como local entre 70 y 86, donde alcanzaron a los cuartos de final. Y concluyó en el sexto lugar en ambos torneos. En cuanto a edición sub-17, México se consagró campeón de la Copa Mundial sub-17 del 2005, que fue con sede en Perú, y por segunda ocasión el Mundial sub-17 del 2011, con sede en México. También ha sido subcampeona en fútbol juvenil en 77 y consiguió el tercer puesto en el Mundial del 2011, realizado en Colombia. También hay que decir que la Selección Olímpica de México conquistó la medalla de oro en Londres 2012. Pues, como todos sabemos, pero bueno, ha tenido mejores resultados en este tipo de competencias que en lo que se refiere a los mundiales. Aquí podemos nombrar los máximos goleadores del equipo mexicano, okay, por dar nombre. El mayor goleador de esta selección es Yadier Borghetti, del año 97 al 2008, con 46 goles en la selección. Le sigue Cuauhtémoc Blanco con 39, en un periodo comprendido entre el 95 y el 2010. El Chicharito Hernández con 35 también, hasta el 2009. Después le siguen Carlos Hermosillo con 35, empatado con Luis Hernández, también con 35. Enrique Borja con 30. El recordado Luis Roberto Alves, también con 30 goles entre el 88 y el 2001. El gran madridista Hugo Sánchez, con 29, en el periodo 77-98. Luis Flores, Luis García Postigo y Benjamín Galindo, también con 28 goles. Más partidos jugados por jugadores en la selección, Claudio Suárez con 178 y Pavel Pardo le sigue con 146. Hay otros nombres muy conocidos como es Gerardo Torrado, Jorge Campos, que fue el portero, este porterito pues muy, digamos muy vistoso, de mucho colorido. Ramón Ramírez, Cuauhtémoc Blanco con 119, Carlos Salcido con 118, Rafa Márquez, ahí está Ángel, te paso ese dato tú. Ex barcelonista Rafa Márquez con 117 partidos, Alberto García Aspe con 109, Osvaldo Sánchez con 98 y Andrés Guardado con 98. En cuanto a sus directores técnicos, pues bueno, realmente ha habido mucho tela por cortar, ¿no? Pero obviamente hay que decir que vamos a hablar del último, o el penúltimo y el último, porque de verdad que son muchos, Tuvieron porque obviamente. cuatro, en la eliminatoria tuvieron cuatro técnicos. Sí, es correcto, es correcto. Entre Luis Fernando Tena, el Sé si Víctor. es un récord, pero la verdad que eso fue un escándalo. Sí, Cómo porque dejaron a uno, fíjate que. lo votaron, después contrataron a otro, lo dejaron para dos juegos, lo volvieron a votar. Bueno, eso fue un verdadero escándalo. Sí, fue un escándalo, porque entre José Luis Manuel de la Torre, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Bucetich, que prácticamente estuvo un par de partidos, y el último fue Miguel Herrera, que como todos sabemos, que es el director técnico del América, pues hubo que traerlo pues para que justamente con jugadores del América, prácticamente el América se convirtió en la selección de México para lograr tener un equipo pues competitivo que lograra clasificar a México, y bueno, lo hicieron a duras penas. Actualmente Miguel Herrera sigue siendo el técnico, y pues la selección mexicana pues durante todo el año 2013 pues tuvo muchos partidos. Dieron la comiquita, como dice Ángel, en muchas competencias, en las eliminatorias para este Mundial Brasil 2014, pues bueno, tuvieron muchos sinsabores, perdiendo con equipos inferiores. Ahí incluye inclusive al equipo de Honduras. Y bueno, por último, lograron ganar a Nueva Zelanda por un 4-2 para clasificar directamente a México 2014. Ok, tenemos otra cosa. El resultado general los da en el puesto número 14. Ok. Estos sí son. 14 de qué, de la FIFA. Sí, no, esto es como una especie de, es una tabla que da México, pues prácticamente en cuanto a resultados, ¿no? De los mundiales. Por ejemplo, cuartos de final, sexto puesto, partido Ah, jugado. ¿Okay? Básicamente eso. Prácticamente ahorita ya México, pues como todos sabemos, va a un mundial con muchas expectativas. Ya como les había comentado, si no es el equipo invencible de otras épocas, es un equipo que lamentablemente tiene un problema, yo diría, de conducta muy grande. Creo que tiene, más que todo, es un problema mental. Los jugadores que tienen jugando afuera en Europa, pues son jugadores muy problemáticos que han, digamos, le han negado a la selección lo mejor de sí, lo que ha llevado como consecuencia, como decía antes, que jugadores de la América pues tengan que formar parte de la selección mexicana, pues porque no pueden contar con las estrellas extranjeras. Y esto ha sido, yo creo, que el gran problema del jugador mexicano, que Bueno, no, no, no es que no puedan, lo que pasa es que dieron la cómica con los extranjeros. sí, bueno, es lo que te Si no seguían con ese equipo, yo creo que quedaban fuera. y bueno, es lo que estoy diciendo. Los jugadores importantes mexicanos no le han, o sea, no han sudado su camiseta como Dios manda, ¿verdad? Se han dedicado a pasear, se han dedicado a hacer otras cosas, menos a defender su camiseta, y eso pues obviamente ha traído como consecuencia que estuvieron al borde de la eliminación. Entonces, bueno, básicamente ¿Piensas esto es. que el Piojo va a llevar al América reforzado con dos o tres jugadores más o qué? Esa es la tónica. El Piojo va a llevar prácticamente la misma plantilla que utilizó o que ha utilizado, y me imagino que hará dos o tres toques técnicos para reforzarse, ¿no? Habría que ver si los otros extranjeros pues están en capacidad y tienen la intención, pues, de jugar y defender la camiseta. Yo creo que van a haber pocos movimientos realmente. Yo creo que va a ser así. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que es la selección mexicana. Pues no les puedo dar una alineación, porque realmente ha sufrido muchos cambios y siempre han tenido equipos distintos. Básicamente la selección en estos momentos es la misma selección o sea, el mismo conjunto de jugadores del América. Y bueno, no sabría decir qué cambios va a introducir el Piojo como para una alineación definitiva, así que bueno, habrá que esperar. Pero básicamente esto es lo que es México para el Mundial 2014 y lo que ha sido pues un resumen de su historia futbolística. Yo pienso que la figura debería ser Chicharito. Pase Sí, lo que bueno. pase, él debería llevar al Chícharo, porque está, aparte que está en buena forma, bueno, tiene la experiencia del fútbol inglés, que es uno de los fútbol más fuertes que hay, y se ha destacado, más bien como suplente, pero se ha destacado. Sí, ¿no? Y también, por ejemplo, Giovanni Dos Santos, también un jugador que en la Selección de México, oye, es importante, pues, un tipo que siempre es un mediocampista ofensivo muy, muy interesante, que desequilibra y tal. O sea, son esas pocas piezas. Yo creo que eso va a ser así, piezas clave: Chicharito, Santos, quizás uno que otro jugador más, para tratar de reforzar a este equipo que bueno, tiene la intención de dejar bien parado el nombre de México para este mundial. Bueno, pero tú y yo estamos de acuerdo que no va a clasificar. No, definitivamente no va a clasificar. Yo creo que no va a clasificar. Ok. Bueno, entonces esto concluye nuestro análisis del grupo número 1. Y entonces la semana que viene estaremos analizando un par de equipos del grupo número 2. Ya Estaremos hablando en la semana para cuadrar eso, Iván y yo, y este análisis lo estaremos dando la próxima semana. Antes de meternos en candela con los resultados, yo tenía algunas noticias que quería comentar, ¿no? Una que me parece muy, muy importante es que se ha confirmado de que Lewandowski, Robert Lewandowski, el delantero del Borussia Borussia Dortmund. Dortmund, no va a renovar definitivamente con su equipo y no solamente no va a renovar, sino que ya salió un comunicado oficial de Bayern de Múnich donde él va a estar incorporándose al equipo la próxima temporada con un contrato de 5 años hasta el año 2019. Esto ya está oficialmente anunciado por el club bávaro. Las declaraciones las dio el conocido Karl-Heinz Rummenigge, que estuvo presente en la firma del contrato con el director deportivo Matthias Sammer y el agente del jugador. Ya por lo menos ya se ha definido entonces esta novela que estuvo. Si ustedes se acuerdan, Lewandowski estuvo cuando Mario Götze pasó al Bayern de Múnich, estuvo también presionando para que lo dejaran ir, para que se orquestara algún cambio. El Borussia no quiso. Y bueno, y simplemente con el Bayern de Múnich, simplemente él va a terminar de cumplir su contrato con el que lo ata con el Dortmund y va a pasar gratis al equipo de Guardiola. Uno de los mejores nueve, a mi entender, pues que hay en Europa. Yo creo que él está a nivel de Falcao, él está a nivel de Zlatan, él está a nivel de los grandes nueve del fútbol europeo y un jugador joven que definitivamente pues va a ser muchísimo más fuerte a esta máquina pues que es el Bayern de Múnich. ¿Cómo te parece que le va a llegar gratis este Bueno, jugador? mira, esto ojalá que no se convierta en una novelita como la de Gareth Bale, ¿no? Con ese tema. Lo que sí es cierto es que, bueno, de ser No, pero es así, que ya está listo, ya es algo oficial. O sea, bueno, pues lo ya mismo está decían de firmado, Bale, hay un precontrato firmado, o sea, lo aquí mismo, no es la que valga. bueno, lo mismo decían de Bale, y mira, eso tardó casi, fueron como 3 meses de amagues y de amenazas y Pero cosas, y bueno, lo que fíjate. pasa es que acuérdate que a diferencia de Bale, Bale tenía todavía contrato que lo ataba por un buen tiempo a su equipo. Aquí no. Aquí simplemente, bueno, mira, se termina el contrato y él queda libre de firmar con quien sea. Entonces, como se dice en el béisbol, como agente libre va a llegar al Bayern en 2014. Esto lo convierte en el Bayern, bueno, imagínate, una pieza tremenda para el equipo, ¿no? Sí, Bayern, pues, muy se convierte así. apetecible. Muy apetecible, es correcto. Ok, por el otro lado, hay una noticia que fue un duro golpe tanto para el Arsenal como para la selección inglesa. El joven jugador sumamente, digamos, habilidoso, que es Theo Walcott, tuvo en el partido del fin de semana una rotura de ligamento en la rodilla izquierda y se va a perder el Oh. Mundial de Brasil. Es una gran lástima porque él es un jugador diferente. Yo no sé si tú lo has visto jugando con el Arsenal. Es realmente muy, muy, muy rápido, muy, muy habilidoso y estaba realmente en vena goleadora, ¿no? Es un jugador de apenas 24 años y bueno, como he dicho, para el equipo Gunner, tanto como para su selección, pues es un golpe noble, ¿no? Triste va, Va a no, ser triste va. operado en estos días y por lo menos va a estar parado 6 meses. Eso ya, yo estuve viendo el partido del fin de semana del Arsenal y en ese momento no vi la jugada en tal, pero sí vi cómo lo retiraban en camilla y le estaba haciendo así la señal, tú sabes, de victoria con el pulgar hacia arriba, porque era un partido ahí en su estadio en Londres. Estaba jugando contra el Tottenham. Partido del FA Cup, y bueno, y no vi la incidencia, pero sí vi cuando lo retiraban camilla y bueno, y realmente se confirmaron las malas noticias. Uno de los grandes jugadores ingleses no va a estar en el Mundial. Otra noticia por aquí que se produjo ya hace unos días, pero como habíamos estado nosotros de vacaciones, se jugó el Mundial de Clubes en Marruecos. Y en esta oportunidad, pues como era de esperarse, el campeón fue el Bayern de Múnich. Lo que no era de esperarse era el contendiente. Se suponía que la lógica decía que el Bayern iba a jugar la final con el equipo de Ronaldinho, con el Atlético Mineiro. No fue así. Y el equipo que jugó la final fue el Raja Casablanca, de ahí de Marruecos. Que para ellos fue obviamente nada más el hecho de haber llegado a la final y había jugado con el Bayern, pues ya era una victoria para ellos. Estuvo hasta presente el rey Mohamed VI en el estadio. Bueno, en fin, eso fue un festejo para los marroquíes. Y el equipo de Guardiola ganó 2-0 con goles del defensa Dante y de Thiago Alcántara, que ya está recuperado de su lesión. De manera pues que este es un título que se suma a los cuatro que ya habían logrado en el año 2013. Pues entonces el Bayern de Múnich es un equipo que es el único que tiene cinco títulos en el año calendario 2013. Y para Guardiola es su tercer mundial de clubes, sumándole por supuesto los dos que había ganado con el Barça en el 2009 y en el 2011. Manera que campeón mundial de club el Bayern de Múnich. Y por último, tengo entonces que una buena noticia para los seguidores del Barça, que es que el arquero Marc-André ter Stegen, que yo he estado mencionando aquí, que va a ser el sustituto de Víctor Valdés. Hay un paso más en este sentido, más adelante, que es que oficialmente el Borussia Mönchengladbach, de donde él es portero titular, anunció que no va a renovar su contrato, y que esto obviamente facilita pues las negociaciones para que pase al Barça. Esas son las noticias que tengo. No sé si tú tienes algo que comentar, Iván. No, bueno, mira, está bastante, bastante, bastante amplia la información. De verdad que, no sé, pudiésemos pasar directamente con los resultados de las jornadas, ¿no te parece? La jornada Adelante. sabatina y dominical. Adelante, Iván. Ok. Bueno, sí, realmente fue una jornada bien interesante. Vamos a ver lo que ha sido la jornada del día sábado, aunque pocas ligas se han incorporado a la de las fiestas sabrinas. Entonces nos tenemos que ir para el día sábado. Ahí prácticamente lo que tienes es la Liga BBVA. Sí, básicamente eso, que arrancó el día sábado 4 de enero y los resultados fueron los siguientes. Tenemos que el Atlético de Madrid en su pugna pues por el primer lugar de su liga, derrotó 1-0 al Málaga. El Valladolid y el Real Betis empataron a 0 goles. El Valencia le ganó al Levante por 2 goles. Y el Almería por 3-0 al equipo Granada. Valencia, que Básicamente está eso. estrenando técnico, Ajá. el argentino Pizzi, y bueno, debuta con buen pie y ganándole a Levante, que es digamos, su rival regional. Exactamente. Bueno, después ahí pasamos al domingo 5 de enero, donde hubo la siguiente jornada de la edición española. Tenemos que el Sevilla derrotó 3-0 al Getafe en el Sánchez Pizjuán. El Barcelona pues goleó a un débil Elche en el Camp Nou. Hay que hacer notar ahí los 3 goles de la ardilla de Alexis Sánchez. Es su Ah, primer hat-trick desde que está con el Barça. jugador que siempre criticaste y que, bueno, está sacando la cara por este equipo. Bueno, eso Siempre. es periódico ayer. Ah, bueno. Hay que hacer notar que se gana 4-0 con Messi en la banca y con Neymar en la banca. Sí, bueno, pero con un equipito de segunda categoría, Ángel. Tampoco le hagamos una fiesta de este resultado. Bueno, pero el Elche, que yo recuerdo que el Madrid le hizo pasar más de un apuro. Adelante. Ok. Osasuna 1, Español 0. Y la Real Sociedad 2-0 al Athletic de Bilbao. También hubo un partido. Ajá, dime. En el derbi de allá de la zona vasca. La zona vaca, exactamente. Tendríamos que decir que la tabla de posiciones de España, que está interesantísima, tiene a Barcelona en primer lugar con 49 puntos, empatado con el Atlético. Entonces se pone muy interesante. El Madrid va de tercero con 44 puntos. Sobre todo que para el próximo fin de semana se ven las caras el Barça y el Atlético Madrid. Bueno, imagínate tú, un tremendo Semana partido. vamos a jugar con el Getafe, partido de Copa del Rey, pero ya el fin de semana, pues ahí viene el duelo en la cumbre. Vamos a ver. Sí, ahí yo creo que el Atlético va a tomar la punta, tengo ese pálpito. Pues el Real Madrid dije que tercero, cuarto Atlético de Bilbao, quinto la Real Sociedad y sexto el Villarreal, en lo que se refiere a los equipos que van para Champions y Champions League y Europa League. Hubo partidos también en la primera división de Italia, hubo tres partidos, el Chievo Verona empató a cero con el Cagliari, la Fiorentina derrotó al Livorno 1-0 y la Juve golea a la Roma en un partido donde yo pensé que las cosas iban a ser distintas, pero la Roma cayó ante un rival que en su casa es uno de los más poderosos a nivel mundial. Y es un resultado muy importante porque así se destaca todavía más en la punta la vieja señora. La vecchia signora, como decimos. Los goles fueron de Bonucci, del chileno Arturo Vidal y de Buchinic. Buchinic, exactamente. Está bien. Después tenemos que el día de hoy hubo actividad en la Serie A de zona española donde hubo dos partidos. Primero, donde Real Madrid golea al Celta de Vigo en Santiago Bernabéu, 3-0, donde nuevamente Cristiano. Los titulares dicen que ganó asustado, pero eso ya no es de Bueno, sorpresa. Ya. siempre dicen lo mismo, que asustado, que no convencen, pero bueno. Ahí están los números. Contra eso no se puede. Tenemos que Rayo Vallecano pierde contra Villarreal 5-2 En su casa. en su campo, en el campo de fútbol de Vallecas. Resultado por demás decepcionante para el equipo del Rayo Vallecano. La salida de Italia sí tuvo bastante más acción. Hubo hasta 7 partidos, comenzando con el equipo del Napoli, que derrotó la Sampdoria 2-0. El Milan, el Giuseppe Meazza, derrota 3-0 al Atalanta, Catania 2-0 al Bologna, Genoa 2-0 al Sassuolo, Parma vence a Torino 3-1, Udinese cae con el Verona 3-1, y por último la Lazio pues le vuelve a otra zancadilla al Inter de Milán, derrotándolo 1-0. Esto en el Y estadio la tabla de Olimpico. posiciones entonces de la De la serie. siguiente manera, exactamente, de la siguiente manera. La Juve queda en primer lugar con 49 puntos, seguido de la Roma, ambos en puestos de Champions. Le sigue el Napoli con 39 puntos y cierran la Fiorentina y el Verona con 32 puntos. ¿Qué Eso te es lo que dije se ve. yo? Juventus y Napoli, te dije yo. Bueno, ya el Napoli está a 2 puntos de la Roma que se está cayendo. Sí, bueno. Así es el fútbol, Ángel. Así es el fútbol. Así que bueno, esto fue todo lo que aconteció el día de hoy. No sé si tienes algún comentario aparte que hacer. No, bueno, que esta semana, como ya mencioné, el Barça tiene una agenda bastante fuerte porque tiene que enfrentarse a mitad de semana, específicamente el miércoles, tiene el partido de Copa del Rey en el Camp Nou contra el Getafe y luego entonces hay que preparar el partido del sábado, donde vamos a visitar al Atlético de Madrid y al Manzanares. Entonces, de ese partido pues se van a sacar muchas conclusiones. Ya para ese momento ya debe estar la pulga Messi en su punto, que ya ha entrenado con el equipo a nivel normal, el Tata no lo ha querido forzar. A mí me da la impresión de que va a ser de la partida en el partido de Copa del Rey, o por lo menos va a entrar en el segundo tiempo para ir agarrando, digamos, minutos, y definitivamente tanto Neymar como Messi van a ser pareja en el partido del sábado. Ciertamente, ciertamente. Bueno, entonces estos son los resultados hasta el día de hoy. Y bueno, esperando que comiencen las demás ligas, obviamente por el receso de las Navidades. Así es, entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, Iván. Vamos a despedir entonces esta edición, la primera del año de los 2014. rivales, y como siempre dejamos nuestras direcciones de contacto, que son en el Twitter, arroba rivalesfútbol, en el blog rivalesfútbol.blogspot.com, y también nos pueden ubicar en las redes sociales Spreaker e iVoox. Un abrazo para todos, feliz año, feliz Día de Reyes y que siga rodando el balón. Hasta luego, Iván. Hasta luego. Ok, un placer para todos, Ángel, y nos vemos la semana que viene. Saludos a Chao. todos y feliz año. Chao, chao. Lordy mama, light my fuse.